18 minutos. No, las 18 puntual, mira, justamente como teníamos pactado, tenemos visitas aquí en Roja Directa. ¿Por qué? Porque tenemos dos grandes eventos. Cuando digo dos grandes, son dos megas eventos que no podés faltar. Este domingo y el 6 de abril. Así que, muchachos, bienvenidos. Quiero que me cuenten absolutamente todo. Tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lautaro. Te voy a contar un poco lo que va a ser el domingo, una competencia de freestyle. Nosotros organizamos una competencia de freestyle para darle la oportunidad al ganador de participar en un festival que organizamos el 6 de abril. Exacto. La competencia es este domingo 24. Bien. El ganador va a estar tocando en San Pedro Festival Music. Una cosa impresionante. Sí. Obvio. Mal, mal. En el paseo público. Tiene una producción de muy zarpada que en... Sí. Es único, único, único. Vienen artistas de trap. Uno de Seco. Bien. Y un artista de cumbia que está muy, muy pegado. Me gusta mucho, lo estuve escuchando. Sí, qué muy personaje. Bueno, qué personaje, sí, muy bueno. Y nada, arranca a las 3 de la tarde el festival y termina tipo... 5 de la mañana. Sí, hasta que amanezca, como era antes, ¿no? Cuando sale el sol. Hasta que salga el sol. Claro, eso era la de antes. Ahí está. Aparte, como hace mucho que no se hace, ahora como que volvemos a traer lo de antes un poco. Quiero primero que me expliques brevemente, porque sé que están apurados. Lo de freestyle, ¿cómo es el tema? O sea, ¿cómo son las competencias? Muy rápido, ¿a qué hora se pueden inscribir? ¿A qué hora tienen que estar? Las inscripciones están abiertas. Cierran el mismo día a las 3 de la tarde. Bien. Pues nosotros damos comienzo a la compe a las 3 y media más o menos. Bien. Esto es en el Vía Cruz. Esto es en el Vía Cruz y este domingo. Bien. Así que infaltable, tenemos que estar ¿desde todos. ¿Desde qué hora? Ahí. Recordame. Desde las 3 de la tarde. Hasta más o menos tipo 7, porque vienen competidores de afuera, de San Nicolás, de Capital, y entonces se tienen que llegar temprano. Va a ser una movida bastante linda. Sí, sí, no, sí, sí, seguro. El freestyle es algo que está... Usted compite, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Usted compite, no? No, no, yo no compito. Yo no compito, yo soy organizador. Ah, bien, bien. Y, bueno, el ganador, ¿solamente el ganador? Dos. El primero y el segundo. Bien. Van a tener... como premio principal, estar en el festival. Claro. Una remera de WD. Bien. Que siempre nos banca. Bien. Bien por los sponsors, ¿eh? Un corte del Imperio Barbershop. Joya. Un tatuaje de Alex Villa Tatú, que es mi socio. Vámonos, tatuaje. Y Berlín va a ofrecer algunas cervezas del, sí. Ah, del lugar. Y también un productor, John Fruson, que es un productor que la rompe también. Perdón, por es que tengo todos los sponsors en la cabeza. John Fruson va a estar ofreciendo también una producción de un tema completo. Muy bueno eso. Audio y visual. Espectacular. Sí. La verdad que es muy completo. Así que tienen tiempo todavía hasta el domingo para anotarse. 15:30 termina la inscripción y arrancan. Sí, arrancan. El primero y segundo tienen la posibilidad de estar el 6 de abril en este mega evento en el paseo público que arranca a partir de las 15 horas. A las 15 horas y termina a las 5 de la mañana. Tienen dos domingos. Tenemos descomunal. No, domingo y sábado. Domingo tenemos sábado. Dos fiestas en una. Bien. La idea es traerles a Eco, ponerle a la tarde para la gente más joven, más chica, para que pueda participar del evento. Y después a la noche va a ser otro show que va a ser la madrugada para la gente más grande. Che, ¿qué edad puede participar? ¿De la compe? Sí. Cualquier edad. Cualquier edad. No, no. ¿Nunca fuiste con un freestyle? No. Ah, es una cosa impresionante. No, yo con freestyle. Medio grande el tipo. No, pero es espectacular. Es más, yo por lo menos cada vez que voy me sorprendo porque tiene que ser todo muy rápido, sí. ¿No? La velocidad, sí, mental. Obvio. Obvio que sí. Tenés que... relacionar todo en la mente, no sé cómo hacen. No, es una cosa de otro planeta. Es muy rápido, sí. Es muy rápido. Man. Y los puestos, ¿tenemos los lugares donde se podemos adquirir las entradas? Sí. Acá mi amigo Manu. Bueno, tenemos DWD, que es un punto de venta. Tenemos distribuidora Cóndor, que está en Pellegrini, Berlín, Imperio Barbershop. Y no sé qué más. No, está bien, los cuatro puntos. Y el Imperio, sí. Y el Imperio, está bien. Y a partir de la semana que viene, perdóneme, señor Damián, vamos a tener entradas aquí para sortear. Después vemos la modalidad, pero seguramente habrá que anotarse, habrá que alguna que otra consigna para estar en este inolvidable fiesta que va a ser el 6 de abril. A ir con la reposera, aquí con ropa cómoda. Eso yo ya me lo estoy imaginando. Una cosa muy importante que voy a decir. La gente que compre la entrada va a poder entrar y salir y volver a entrar de vuelta. Ah, porque como el evento va a ser tan largo, capaz que hay gente que se quiere ir a bañar de vuelta, quiere volver. Bueno, van a tener la posibilidad de esa. Se le va a poner un sello en la entrada para entrar y salir de vuelta. Qué bueno. Una sola vez. Qué bueno eso. Sí. Muy ¿cómo bueno. El tema de beneficio va? El 30% de las entradas va a beneficio del hospital. También bien, algo muy importante. Muy bien, bien, ahí, la manito arriba, Sí, no, eso es siempre apoyando a la gente. Muy bien, y muy bien por la municipalidad, ¿no? Que también está apoyando estos eventos. Yo sé perfectamente lo quilombo que armar algo, ¿no? Acá en San Pedro. Y que tengan esta oportunidad, me parece fantástico y brillante. Hay que seguir apoyando todos estos eventos, tanto en el paseo público y donde carajo se hagan. Sí, pero que vuelva todo esto, tiene que volver. Sí, tiene que volver. Basta de que volver ese San Pedro que todos necesitamos. Claro, que todos los fines de semana había algo en el paseo, para algo se hizo. Hicieron un escenario, hicieron algo, Y los eventos, la gente, los chicos quieren divertirse. Tal cual. Si la gente nos apoya, después vamos a poder seguir haciendo este tipo de eventos, o más grande, o de la misma dimensión. Claro. Pero lo que necesitamos hoy en día es que la gente nos apoye, que se abra un poco más este tipo de eventos, que es lo que nosotros necesitamos y la gente de San Pedro necesita, para todo el turismo de afuera también, que lo usamos todos en... Sí, se va a llenar, acá tranquilo, se va a llenar, la van a romper. Sí, eso, Tranquilo. Y ahí vamos a estar seguramente nosotros acompañando, Sí, yo voy con mis 5 hijos hoy. Ahí tenés gente. Ahí tenés entrada de todo. Después los veo ahí compitiendo seguramente, Pedí mucho. Este domingo van a estar en la compe también. ¿Quién? ¿Nosotros? Sí, obvio. Yo subo la cámara, vamos a sacar fotos, vamos a filmar, como corresponde. Y vamos a subir las imágenes a, por supuesto, a La Correntada, a nuestra página, donde ahí cargamos todas las noticias, Chicos, la verdad que los felicito. Me encanta lo joven, lo pudiente de ahí, que porque en estas cosas hay que meterle. Ni hablar. Sí, como nosotros, así, con garra, con sangre. Porque, bueno, esto es un programa deportivo. Vos vas en carrera y por ahí, viste, Obvio. Quieren meter trabas, pero vos tenés que enfilar y llegar a destino, porque eso es lo importante. Para adelante. Hay que empujar y la verdad que los felicito, Me parece fantástica la idea. Y por supuesto, ahí vamos a estar. Por favor, el horario y la fecha, dale. El horario va a ser a partir de las 3 de la tarde y va a terminar a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana. Van a poder entrar y salir una sola vez. La gente que se quiere ir a bañar, quiere ir a volver a casa, a comer, lo que sea. Entonces, este domingo y... El 6 de abril estoy hablando, que va a ser el festival. Este domingo va a ser lo que es el trap en el Vía Crucis. En el Vía Crucis, con el freestyle. Muy bien, chicos, los felicito. Y bueno, ya que estamos... Vamos a escuchar este tema que se llama Disfruto de qué personaje, que la verdad que está muy, pero muy bueno. Yo lo venía escuchando hoy en el Bondi, de directo para acá. Así que bueno, están todos invitados. Que revolucionó las redes, qué personaje, Sí. Está allá arriba. Muy bueno. Como todos los artistas que van a estar en el escenario de primer nivel. Aparte de eso, va a haber artistas de cultura de San Pedro, que son bandas de rock de San Pedro mismo. Y bueno, va a haber acústico y algunas otras cosas más de chicos que también están implementando lo que es bandas, lo van a estar practicando en ese lugar, sacando un poco a flor. Qué bueno, porque es el empujón que a veces necesita. Que a veces la gente necesita, tal cual. Qué mejor que en el escenario natural que tenemos nosotros aquí en San Pedro, que es fantástico, Tal cual. Así que no solo para la gente de San Pedro, sino para todos los que están escuchando de las diferentes localidades y provincias y todo el mundo. El 6 de abril los esperamos en el paseo público con grandes artistas. Chicos, felicitaciones, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, ¿cómo suena tu radio? No sé qué está pasando en mi vida ahora, pero. Éxitos que no paran de sonar.